se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te aman, desesperada como yo. Porque se me ocurrió querer. OmarDavila.com. OmarDavila.com. Número 14. 14. La tele apago ya. La mariposa sin la luz cayó. Me pasa a mí. Por esto estoy aquí.